Toco la tuerca, la tumba, la pala, borbote de tu cogote vacío. Verma e inchintaco, ves vendir lácteas, groped. Dog cigarrillo de pie en la terror que en la tapa cae verde, tumbal se grita la puerta del último reloj melodía mano invisible con no más face terrible, a closing from the lumber.